cuando te vas, cuando tus labios se llenan, te asalta cuando te vas, cuando tus labios se llenan. En el compás, cuando tu música suena, te adora cuando sin más la mirada está cercana, te adora cuando sin más la mirada está cercana. Falta o eso siente, te abraza al conquistar porque sale de repente, te abraza al conquistar lo que sale de repente. Pega cuando al rabiar quiere hasta dejar de verte, te llama al necesitar, tu opinión al hace fuerte, te llama al necesitar, tu opinión al hace fuerte. Atención está presente, te llena tanto al saber.